Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas enteras extranjeras tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más en esta nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde la radio pública, desde Radio Nacional Santa Fe, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Estamos llegando para, en el transcurso de las próximas dos horas, contarte toda la información regional de nuestra provincia, ir haciendo un repaso de temas importantes para cada uno de los pueblos, para cada una de las ciudades de la provincia de Santa Fe. Y en esta oportunidad, aprovechando que este es el programa que desde hace un par de años involucra en sus diversos formatos a un montón de radios, emisoras de distintos puntos de la provincia de Santa Fe, arrancar con una noticia importante, por lo menos para nosotros, que tiene que ver con darle continuidad a lo que ya hemos contado en muchísimas otras ocasiones, y es decirles y sobre todo felicitar y mandarles un fuerte abrazo y un saludo a todos los amigos de FM Alejandra 88.9, allí en la localidad de Alejandra, en el departamento San Javier, porque en las últimas horas se conoció la noticia de que finalmente han recibido su licencia por parte de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, una nueva emisora que puede acceder a la legalidad en la provincia de Santa Fe a partir de lo que tiene que ver y de lo que implica la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Argentina. Bueno, ya habíamos saludado y hay un montón de compañeros que ya hemos compartido que han tenido la posibilidad finalmente de poder ir regularizando lo que son sus emisoras, la posibilidad de contar con ese papel que tanta tranquilidad trae para las radios, pensando en los tiempos que puedan avenirse en algún momento. Así que para Dante Valiente, para toda su familia, gente que hemos visitado en varias oportunidades, un fuerte abrazo, y desde ya que estaremos atentos a las novedades que puedan surgir en los próximos días, cuando seguramente la AFCA decida hacer el acto de entrega oficial allí en este hermoso pueblo que tiene el departamento San Javier, porque queremos ser parte de los festejos, queremos acompañarlos como tiene que ser, y sobre todo nos ponemos absolutamente contentos porque uno sabe el esfuerzo, el trabajo, lo que implica en la cotidianidad sostener un medio de comunicación en un pueblo del interior de la provincia de Santa Fe, en este caso como es en la localidad de Alejandra, y sobre todo también desde ya destacar el trabajo que ha hecho la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, yendo en su delegación Santa Fe, yendo en varias oportunidades a Alejandra, tomando contacto con los integrantes de esta emisora, acompañando en todo lo que tiene que ver con el proceso de los trámites que concluye, se transforma y que se plasma por estas horas en esta nueva licencia para una emisora de nuestra provincia de Santa Fe. Así que muchísimas felicitaciones para FM Alejandra 88.9, emisora que integra la red de corresponsales de Radio Nacional Santa Fe. Y viniendo hacia alguno de los temas o quizás hacia un dato importante, o por lo menos para tener en cuenta por estas horas, hemos destacado en los últimos días, ayer arrancábamos el programa también hablando sobre esto, que tenía que ver con la fuerte presencia de ministros del Gabinete Nacional en la provincia de Santa Fe. Habíamos hablado de Carlos Casamiquel, habíamos hablado de Jorge Capitanich, de la ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner, que había estado en el norte de nuestra provincia. En las últimas horas, tanto la ministra Alicia Kirchner como la ministra de Cultura Teresa Parodi y la ministra de Seguridad María Cecilia Rodríguez estuvieron en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, en el sur de nuestra provincia. Fueron a visitar el tren social y sanitario que desde hace un par de días está instalado en esta ciudad, y también fueron a llevar adelante lo que es la inauguración del vagón cultural que lleva el nombre del doctor Raúl Scalabrini Ortiz. Esto es en la estación de Villa Diego, también allí en Villa Gobernador Gálvez, y obviamente haciendo un fuerte reparo y una fuerte marca en esto que tiene que ver con la cuestión de la seguridad, marcando claramente, sobre todo la ministra de Cultura, que hablar de seguridad no implica solamente poner más policías en las calles, sino que tiene que ver también con un trabajo profundo en lo que es la inclusión y sobre todo un mejor desarrollo, buscando una mejor distribución de la riqueza. Un dato importante porque, a ver, son tres ministras, tres funcionarios del Gabinete Nacional que han estado, bueno, con su presencia sobre funcionarios del gobierno de la provincia de Santa Fe, pero al margen de lo que ha sido esta presencia en Villa Gobernador Gálvez, sí destacar entre algunas otras cosas y quizás uno de los datos significativos, pensando en los acontecimientos que se han vivido en los últimos tiempos en la provincia de Santa Fe, es que la ministra de Seguridad Rodríguez ayer logró mantener una reunión también con la intendenta de la ciudad de Rosario, con Mónica Fein, donde entre algunas otras cuestiones le ratificó que no habrá un corrimiento de las fuerzas federales que hoy están allí en el sur de la provincia de Santa Fe. Ha dejado en claro la ministra Rodríguez que no hubo, primero que nada, disminución ni que se retiraron efectivos de la gendarmería ni otras fuerzas federales que estaban llevando adelante tareas de prevención en el sur de la provincia. El gobierno nacional entiende que esto ha servido para, en cierta medida, fortalecer la seguridad ciudadana en Rosario, sobre todo después de lo que hemos visto son las fuertes sospechas y los grandes cuestionamientos que vecinos de gran parte de la provincia de Santa Fe tienen justamente hacia la policía de la provincia, hoy fuertemente sospechada desde sus jefes hacia estructuras menores, por actos de corrupción, por vínculos con el narcotráfico y sobre todo por connivencia también con la delincuencia, lo que obligó en su momento al desembarco de la gendarmería en el sur de la provincia de Santa Fe. Sí, lo que ha dicho la ministra Rodríguez como un dato interesante es que las fuerzas federales se van a quedar hasta en tanto y en cuanto pueda haber una articulación con las fuerzas provinciales y eso también con las nuevas fuerzas municipales que se van generando en Rosario y en otros puntos de la provincia de Santa Fe, pero que van a seguir acompañando lo que son las tareas de control y prevención allí en la ciudad de Rosario. Recordemos que son 2.100 los efectivos que el gobierno nacional destinó para avanzar en lo que tiene que ver con la seguridad en el sur de la provincia de Santa Fe. Recordemos que hace algunos días también se conoció finalmente que 30 efectivos de la Gendarmería Nacional van a tener un destacamento y se van a instalar en la ciudad de Funes, también en el departamento de Rosario, a partir de un acuerdo con el que llegaron con la intendenta de esta ciudad, Mónica Tomei. Y bueno, el dato importante que es, en definitiva, este reclamo que viene haciendo la ciudad por mejoras en las condiciones de seguridad, se ratifican una vez más desde las políticas nacionales y con el compromiso del gobierno nacional de mantener entonces a los 2.100 efectivos de la seguridad nacional cumpliendo tareas de prevención y de control y articulando con las fuerzas provinciales y municipales allí en la ciudad de Rosario. Uno de los datos importantes que arroja entonces el paso de la ministra de Seguridad de la Nación por el sur de la provincia de Santa Fe, por la ciudad de Rosario y también por la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, ciudad que ha sido castigada fuertemente por la inseguridad, la violencia y el narcotráfico en los últimos tiempos. Melisa Paporelo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, el gusto de saludarla. ¿Qué tal, Diego? Buen día, buena jornada, como nos presentamos siempre. Estamos aquí en la radio pública, nos sintoniza a través de la AM540 y la FM102.9. El saludo a todos los compañeros, colegas, los diferentes medios que forman parte de este síntesis de la región en el interior de la provincia de Santa Fe. En el último tiempo, uno de los temas recurrentes y preocupantes por los cuales han salido a hablar inclusive algunos sectores tiene que ver con este proyecto del Poder Ejecutivo del gobierno de la provincia de enviar un proyecto de la creación de un nuevo impuesto que se denomina y que tanto hemos comentado como tasa vial. En las últimas horas, reuniones importantes, donde por segunda vez consecutiva y con un planteo muy fuerte, la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior, más conocida por la sigla FAENI, planteó a legisladores su rechazo al proyecto de la tasa vial impulsado por el gobierno de la provincia. Lo que advierten, por ejemplo, desde la FAENI es que traería un importante perjuicio para las estaciones limítrofes con otras provincias. Que aplicar, por ejemplo, este impuesto daría este perjuicio a las estaciones de servicio que son limítrofes, como decíamos, a otras provincias, ya que la migración de volumen de este área la llevaría al límite de cierre. Es lo que dice la FAENI, que se estaría afectando una importante cantidad de fuentes laborales. Precisaron en todo momento en esta reunión que también, por ejemplo, lo que podría llegar a ser el manejo de estos fondos vendría a significar una erogación importante. Lo que dice la FAENI es que no hay que olvidar que hay que recaudar dinero que no es nuestro, sino que es para el fisco provincial y que está afectado por una serie de impuestos que indudablemente le van a generar un mayor egreso a las arcas provinciales. Decíamos, una reunión muy importante que tuvo la FAENI con legisladores provinciales, quienes aparentemente le han puesto de manifiesto, como en una primera vez, como a otros sectores también, que rechaza la creación de este impuesto de tasa vial, su total oposición a la implementación de este nuevo impuesto, porque además de generar lo que ya se sabe que podría llegar a perjudicar, también se agrega esto de las estaciones de servicio lindantes o que están al límite de otras provincias vecinas. Un negocio, un proyecto, mejor dicho, muy cuestionado desde comienzo de año cuando se presentó por parte del Ejecutivo Provincial en la apertura de las sesiones ordinarias, que aparentemente el gobierno provincial insiste en el mismo, y enteradas también estos sectores, en este caso la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior, uno de los tocados directamente, puso una vez más el grito en el cielo diciendo qué sectores se vendrían perjudicados. Así que un tema, volvemos a insistir, al cual le damos continuidad y se la vamos a seguir dando. Estamos hablando de este nuevo impuesto a los combustibles que se aplica sabiendo la incidencia que esto tiene también sobre los costos y teniendo en cuenta también el contexto social político de este año 2014. Muy bien, serán algunos de los temas que seguramente profundizaremos tanto en el programa del día de hoy como en los programas venideros. Le contamos a esta hora que Cielo Sarazo es nuestra productora, nuestra coordinadora en piso aquí en Radio Nacional Santa Fe, que Marcos Milesi es nuestro operador, el encargado de la técnica, quien va a conducir la nave en el día de hoy, que están los compañeros de las 50 emisoras que integran nuestra red de corresponsales, que los invitamos a que nos acompañen durante las próximas dos horas compartiendo toda la información regional de nuestra provincia, que esto es Síntesis de la Región, que así arrancamos, así se presenta el programa del día de hoy. We'll be right back. voz que borrará el ayer. Camino quieto y ancestral, donde la sombra se perdió. Interpretaron Código de Barro. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la radio pública, por las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, corresponsales con los cuales vamos a empezar a recorrer nuestra provincia, nuestros pueblos, nuestras ciudades. Decíamos que el otro día anduvo la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, por la ciudad de Reconquista y que después visitó Malabrigo y también la localidad de Román en el departamento San Javier. Bueno, nos vamos a quedar en la ciudad de Malabrigo para conocer qué pasó, qué dejó el paso de Alicia Kirchner por ahí, seguramente entre otros temas. Y como siempre, para conocer qué pasa en Malabrigo y la región, los saludamos desde Radio Horizonte a nuestro compañero Luis Nardín. ¿Cómo te va, Luis? El gusto de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Pero bien, todo bien. La verdad que una tarde gris, una fiesta gris, podemos decir, que está nublado acá. Acá en Malabrigo no hay probabilidades de lluvias, al menos lo que dicen los pronósticos. Ha llovido bastante en los últimos días, así que esperemos tener una buena semana en materia de clima. Semana que comenzó cargada de información. Ya el día lunes, como bien lo decías, la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, estuvo en Reconquista un ratito. El epicentro por allí de la visita fue aquí, la ciudad de Malabrigo, donde llegó prácticamente a las 12:30 del mediodía. Estuvieron casi hasta las 5 de la tarde, porque primero tuvo una reunión con los talleristas, con los monotributistas sociales, con la gente que tiene talleres familiares, con la gente de las diferentes cooperativas de trabajo, un poquito para ver todo el trabajo que se ha hecho en materia de desarrollo social y cómo se han ido implementando maquinarias y demás que han enviado desde Buenos Aires. Realmente fue interesante, se la vio emocionada más de una vez a la ministra, porque fue un acto, una reunión con público, pero que salió un poquito de la parte protocolar, sino que los beneficiarios le contaban que eran los que han estado haciendo cada uno con las máquinas que fueron recibiendo. Las cooperativas de trabajo también mostraron cuál ha sido su trabajo aquí en Malabrigo. Por ejemplo, lo que han construido, el SIC, el lugar donde fue la reunión, el Centro Integrador Comunitario que tiene Malabrigo, se construyó a través de la gente de Desarrollo Social, se construyó a través de una cooperativa de trabajo. O sea que ha sido una visita interesante. Después hubo un almuerzo con presidentes de comunas, con intendentes de la región, y la verdad que de toda la provincia que han llegado, más de 80 personas participando de este almuerzo de trabajo, que ha sido interesante, según nos comentaban, ha sido realmente interesante, y es la segunda vez en la historia que un ministro visita Malabrigo. Malabrigo no siempre es visitado, diríamos, por las autoridades. A nivel provincial te decíamos, siempre lo decimos, ¿no? Un gobernador hace 16 años que no pisa Malabrigo. Uh-huh. Y ministros nunca habían venido. En el 2010 vino el ministro Carlos Tomada a inaugurar el Centro Integrador Comunitario, y bueno, ahora vino Alicia Kirchner, que fue declarada huésped de honor. Aquí realmente creo que se fue contenta y se fue sorprendida también por el recibimiento aquí de nuestra gente. Bien, ¿y qué ha dejado para el municipio de Malabrigo, Luis? ¿Ha hecho algún anuncio la ministra o fue simplemente reunión y encuentro allí con intendentes? No, acá se trató básicamente de una reunión y de venir a ver cómo se están implementando los diferentes programas a nivel de desarrollo social de la nación que han bajado aquí a Malabrigo. Se comprometieron a trabajar en la parte joven, en buscarle la vuelta a los chicos, a ver en qué plan de todos estos se pueden encuadrar, así que eso fue principalmente, pero más que nada fue tener contacto con la gente que fue recibiendo algún material o que viene trabajando directamente con lo que es desarrollo social de la nación. Más que nada fue eso, más que anuncios, fue eso y el compromiso, por supuesto, de seguir trabajando todos juntos. Bueno, ¿algo más que te quede en el tintero, Luis? ¿O estamos? Sí, mira, en este momento en la Plaza San Martín, aquí en la Plaza Central de nuestra ciudad, está un camión sanitario que es de lo que es el Ministerio de Salud de la Nación. Mucha gente, un montón de gente está allí. El camión trae un gabinete ginecológico, trae todo lo que es médico clínico y también trae todo lo que es la parte odontológica. Están trabajando en este momento hasta las 6 de la tarde, van a estar aquí en Malabrigo. Realmente interesante también, mucha gente que ha concurrido, mucha gente que está allí esperando, pero es bastante rápido el tema, así que bueno, la plaza también colmada en este momento. Te mandamos un fuerte abrazo, Luis, como siempre, muy amable por la amabilidad y contarnos estas cosas que están pasando allí en Malabrigo, la región. No, gracias a ustedes como siempre, un abrazo grande. Un fuerte abrazo, de la palabra de Luis Nardín, nuestro compañero desde Radio Horizonte, contándonos entonces lo que ha dejado como noticia destacada de los últimos días la visita, la presencia de la ministra Alicia Kirchner allí por la ciudad, manteniendo reuniones con intendentes y presidentes comunales. ¿Le parece que sigamos viajando, que sigamos recorriendo nuestra provincia? Esta oportunidad nos vamos a ir hacia el departamento castellano, nos vamos a ir hacia la localidad de Lemán. Desde Radio Nativa vamos a compartir el informe de nuestro compañero Luis Castillo. En el informe del día de hoy vamos a abordar la cuestión de la producción y el trabajo en el departamento Castellanos, en particular en lo que atañe a la actividad de dos ramas, la metalúrgica y también la rama de la industria lechera, y en particular lo concerniente a la rama de trabajadores de ambos sectores. Habida cuenta de que el pasado 7 de septiembre fue el Día del Trabajador Metalúrgico y el día 10 el Día del Trabajador de la Industria Lechera. Dialogamos en estos días con los secretarios generales de ambos gremios. En primer término, vamos a escuchar la palabra de Roberto Oesker, de la Unión Obrera Metalúrgica Seccional Rafaela, quien reflexiona acerca del momento particular de la actividad y también respecto a la responsabilidad que tienen desde el sector de trabajadores y del gremio en particular en la actual coyuntura socioeconómica de nuestro país. Creo también que si todo este esfuerzo que se hizo para que tenga crecimiento la industria nacional y que fue acompañado por las organizaciones gremiales, me parece que hay que buscar alternativas para sostenerlo, porque tampoco el gobierno va a ser tan necio de querer tirar por la borda todo lo que le dio a la industria y todo el esfuerzo que se hizo durante 10 años para que crezca y que tenga los millones de puestos de trabajo que se lograron. Indudablemente que tiene inconvenientes, quizás tenga errores, pero nosotros no podemos dejar de destacar por el número de afiliados, ¿no es cierto? Porque si vos tenías hace 10 años 50.000 y hoy tenés 250.000 y querés criticar abiertamente algo, es decir, es una algo que no se condice, ¿te das cuenta? Porque uh-huh. Si los afiliados se multiplicaron por 5, quiere decir que hubo alguna política como para que uh-huh. esa actividad crezca. Y luego de escuchar a Roberto Oesker de la UOM, vamos a escuchar la palabra del secretario general del Gremio de los Trabajadores de la Industria Lechera, Atilra, seccional Rafaela. Domingo Poseto habla acerca de los constantes logros que tiene su sindicato y también le preguntamos cómo avanza en el tiempo que nos toca vivir con los pedidos de los trabajadores en relación a acciones del gobierno nacional y de qué manera logran el diálogo tanto con los industriales como con el Poder Ejecutivo. Hoy tenemos a los trabajadores de la industria lechera justo donde una vez más se discutieron los montos de recomposición salarial y nuevamente alcanzamos un 35% para el periodo que va entre agosto y abril del próximo año, y entendemos que con ese nivel de salario que va a estar rondando los 11.000 y pico pesos la categoría B de básico, estamos entrando justamente en el campo de la justicia, por lo menos en la distribución de las. Y te digo que también tenemos que tener mucho cuidado a la hora de la negociación, porque nosotros negociamos salarios, y esto está bueno que la gente lo sepa, negociamos salarios para empresas de 3.500, 4.000 operarios, con empresas de 2 o 3 personas, ¿no es cierto? Entonces, es muy, muy amplio el aspecto, porque gracias a Dios y gracias a las leyes argentinas y el tema que tenemos actual, nos permite negociar por rama, cosa que sería otra la realidad de los trabajadores lecheros y lo haríamos por empresa, digamos. Teníamos empresas donde se podían sacar muy buenos salarios y otras donde ni siquiera podríamos hablar con el empresario, porque cuando las empresas son muy pequeñas se hace muchas veces imposible hacer entender que en esos espacios también hay que distribuir la riqueza. Para el panorama provincial de noticias, desde Radio Nativa Lehmann 106.7, informó Luis Castillo. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. ¡Que venga la chacarera! Para cantar he nacido, soy copla que el viento lleva. A veces canto en el árbol que se deshoja de pena. A veces bebo del fuego palabras de primavera. Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera. La noche canta y convierte sus pájaros en estrellas. Pero cuando canta el pueblo musicaliza mis venas. Yo nunca miro a la rosa por su color de quimera. La miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan. Porque en sus tacos florecen las manos del que la siembra. Y el canto no se levanta como la hoguera del fuego, sino libera las venas de los que están en la tierra. De nada sirve que suene la voz de la chacarera. Mi copla es azul estrella y una guitarra encendida. En su corazón de pueblo la vida sufre y agita. Con el perfil de su bombo las esperanzas marchitas. Canto a las cosas que me va dando la vida, a los changuitos de barro ondeando lunas perdidas, al gallo con sus espinas y al hombre con sus heridas. Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego, si no liberan las penas de los que están en la tierra, de nada sirve que suene la voz de la chacarera. Jorge Rojas interpretó Para cantar he nacido. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región. Estamos aquí en Radio Nacional Santa Fe, estamos también compartiendo nuestro programa a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. ¿Le parece que repasemos rápidamente líneas de comunicación antes de seguir viajando por la provincia? Estás escuchando Síntesis de la Región y para ello, si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer escribiendo, llamando al 0342-155-48-36-42, 0342-155-4836-42. En breve nada más, vamos a estar repasando el portal más completo de la región para que visites el www.sintesisdelaregion.com.ar. Bien, momento de seguir de recorrida. En esta oportunidad nos vamos a ir hacia la ciudad de Esperanza, en el departamento Las Colonias. Desde FM Aarón Castellanos vamos a compartir el informe de nuestra compañera Vanina Parabano. Noticias destacadas de la ciudad de Esperanza, y queremos invitar especialmente a toda la audiencia a lo que será desde el jueves 18 hasta el domingo 21 de septiembre en el predio ferial de Esperanza, una nueva edición de FECOL, la tradicional Feria de las Colonias, 13ª edición. Los invitamos en el predio ferial de SICAE por Ruta 70, el sector que toma la denominación de Amado Ufrán. Allí 4 días a plenos con la producción, sorteos, espectáculos, visitantes, charlas, muchísimo en lo programado. Y un anticipo en la invitación, en la palabra de Rubén Work, presidente de SICAE. Venimos con una agenda sumamente compleja en estos últimos días de organización y sobre todo muy contento de los resultados comerciales que ha tenido la feria hasta el momento y organizativos. Vamos a ir nombrando algunas de las actividades que se van a llevar a cabo durante este periodo de feria, desde el 18 al 21 de septiembre, con su inauguración, apertura de feria el día jueves a las 14 horas y el día viernes a las 19 el acto inaugural con autoridades y demás. Vamos a ir nombrando algunas de las actividades pendientes, decirles que la comercialización ha sido buena, que el salón de 4.000 metros cuadrados está vendido totalmente y ya les diría que hoy hasta sobrevendido porque están llamando algunos para seguir comprando estanes en el interior. Y para nosotros es una muy buena noticia que el empresariado de la región haya confiado una vez más en esta feria. Y también en el exterior se ha vestido muy bien la feria, debido a que son espacios generalmente que lo ocupan sectores como la maquinaria agrícola o como la venta de autos, que requieren espacios físicos importantes y que, bueno, por ahí están pasando algún momento económico con dificultades, y si bien han comprado, han repetido la compra de los stands, quizás son en menores metros cuadrados en esta oportunidad en el exterior. Pero bueno, en un nuevo layout que se le ha dado a la feria, con 2 escenarios y con un montón de actividades, vamos a tener una feria muy bien vestida y muy elegante para toda la familia y para todos los industriales que quieran venir a ver el resultado de los desarrollos que la producción de la región tiene. Muchas serán las alternativas que tendrá FECOL, entre ellas la ronda de negocios, encuentro de negocios que promete realmente ser un atractivo muy importante, más allá de los tiempos que corren, económicamente hablando, complicados para el sector, pero utilizando esta estrategia fundamental para las empresas de toda la región. Sabrina Kloster nos comenta al respecto. Y bueno, comentar un poco que la convocatoria al encuentro de negocios está siendo muy buena, que invitamos a sumarse a las empresas. Lo importante es que esta actividad no solo es invitado a empresas que están participando, exponiendo, sino que es abierta a las empresas en general. Además, es una actividad que solo requiere que estén presentes media jornada y el día viernes, por lo cual en tiempo también es un beneficio y nos permite presentar y dar a conocernos entre todas las empresas de la región, que muchas veces no nos estamos conociendo, y ofrecemos y demandamos productos que están aquí en nuestra región. Informó licenciada Vanina Parabano, FM Aarón Castellanos, 106.9 Esperanza. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Momento de seguir recorriendo, momento de seguir viajando por la provincia de Santa Fe. Hay pulgar en alto de nuestra productora, por eso vamos a presentar un contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y nos vamos a trasladar a esta hora hacia el sur de la provincia de Santa Fe, nos vamos a trasladar hacia la localidad de Soldini, allí muy cerca de la ciudad de Rosario. Allí vamos a tomar contacto y lo vamos a saludar a Ramón Arias. Él es delegado del personal de la firma Prunel, esta firma que ustedes sabrán o habrán sabido reconocer de algunas otras cosas por algunos de sus productos en el mercado, como por ejemplo eran shampoo y cremas de enjuague, una empresa que ha generado en los últimos días algunos problemas, sobre todo lo que tiene que ver con el cierre de su planta industrial, y esto ha generado preocupación en los trabajadores que van buscando algunas alternativas, sobre todo esta posibilidad de poder conformarse en una cooperativa para sostener las fuentes de trabajo. Pero para conocer un poco la historia, lo vamos a saludar, le agradecemos la amabilidad de atendernos. Arias, tenga usted muy buen día desde Radio Nacional Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Sí, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, gracias por brindarnos estos minutos. Bueno, conocer un poco esta noticia que ha sorprendido en las últimas horas, que tiene que ver con el cierre de la empresa y la situación en la que han quedado ustedes como trabajadores, me imagino con las preocupaciones lógicas del impacto que esto genera allí, no solo en la empresa, sino también en el pueblo y en la familia de ustedes, ¿no? Sí, a nosotros también nos sorprendió el cierre, porque el lunes cuando fuimos a trabajar nos encontramos con el candado en el portón y no podíamos ingresar al mismo. Bueno, tuvimos que hacer la denuncia a la policía con levantar un acta y bueno, la verdad es lamentable esto. Uh-huh. Esto bueno, viene... Sí, la idea es preguntarle, porque para llegar a esta situación evidentemente tiene que haber un recorrido en los últimos años que permita entender o no si hubo situaciones de conflicto dentro de la empresa. Sí, debe ser una pequeña síntesis. ¿Sí? Los antiguos dueños la vendieron a la empresa en el 7 de octubre del 2011. La compró, mejor dicho, un empresario porteño adquirió el 51%. Esta es una sociedad de responsabilidad limitada. Uh-huh. El socio gerente mayoritario. Este hombre administró pésimamente la empresa. Se vino abajo, llegó un momento que los bancos estaban en rojo, a los proveedores les debía a todos, y a nosotros no nos pagan desde el mes de mayo. Tenemos 4 meses sin cobrar, con aguinaldo, el aumento. Y bueno, y el otro 49% que está a cargo de Daniela Fuente, que es la hija del antiguo dueño, uh-huh, y Jaime Cortinas, se acercaron con alguna propuesta diciendo que tenía algún inversor. Tuvimos un par de reuniones, la última dijeron, bueno, dentro de una semana, 10 días, le contestamos, nos acercaron y nos reunimos el grupo de trabajadores que quedamos y, bueno, y dijimos, vamos a hacer una cooperativa. Uh-huh. Salió esa idea. Uh-huh. Ahora le pregunto, teniendo en cuenta esto que usted nos plantea, que la empresa no tiene un único dueño, que hay en definitiva dos grupos accionarios, por así decirlo, sí. ¿Cómo se explica que cuando ustedes llegaron el lunes las puertas de la empresa estaban... Eso es lo que no explicamos. nuestros asesores, que son de la comuna de, porque nosotros tenemos asesoramiento de la comuna de Soldini, uh-huh, y dos profesionales, que uno es el juez de falta, y también nos asesoran en el tema cooperativa, porque son los asesores, los que fueron asesores de la cabaña, la fábrica Miloja, uh-huh, y la parrilla del centro, que están acá en Rosario, son todas cooperativas, y nos dijeron que es ilegal eso lo que hicieron. Claro. Porque todavía el dueño sigue siendo el empresario porteño. No sé por qué ellos cerraron los portones. Y nosotros no queremos agotar toda la instancia para no entrar a la fábrica y tomarla. Ramón, buen día. Sí, bueno. Ramón, frente a toda esta situación que usted nos viene narrando, consultarlo, sí, también para que la gente conozca, tenga alguna característica más de Soldini. Soldini es una localidad un poquito superior a los 5.000 habitantes, no sé si es así. Sí, más o menos, sí, una claro, chica. Y que nos cuente también la historia que tiene la empresa o la firma Prunel ahí en esta, claro, en esta localidad. Más o menos se creó en 1972. Estuvo acá radicada en Rosario y después se trasladó a Soldini. Uh-huh. Y una de las partes en el 99 y la otra parte en el 2005. Me imagino que en Soldini, con un poquito más de 5.000 habitantes, no deben reinar las industrias, las fábricas. No, para nada. Hay un aserradero, no hay mucha industria. Ajá. Uh-huh. ¿Y cuál sería el impacto del cierre definitivo? Nosotros estamos sorprendidos por el impacto que dio la noticia esto del cierre, que nosotros fuimos a los medios. La verdad es que estamos contentos, porque ahora sentimos el apoyo de la prensa, de los medios de difusión. Uh-huh. Así que, bueno, nosotros lo que queremos es conservar la fuente de trabajo, no pedimos otra cosa. Nosotros teníamos dos opciones, o darnos por despedido o formar una cooperativa. Optamos por la cooperativa porque queremos seguir trabajando. Nos pedimos mucho. Uh-huh. Siempre este proceso de situación de conflicto que se dan las empresas y la posibilidad de conformarse una cooperativa termina generalmente dividiendo las aguas muchas veces entre los trabajadores. Le pregunto, en este caso estamos unidos. Uh-huh. Quedamos más o menos 20 empleados porque algunos se retiraron, se dieron por despedido porque no aguantaban. Claro. Nosotros estamos aguantando, la verdad, porque yo personalmente tengo la ayuda de mi hijo. Calcule que yo tengo 62 años. ¿A dónde voy a ir a trabajar? ¿Cuántos años hace que trabajaba en la empresa? Yo 20. Uh-huh. Hay de 35, 40 años, 10, 15. Hay mucha gente con mucha antigüedad ahí adentro. Claro. Y de mucha edad. Y no tenemos inserción laboral nosotros. ¿Dónde vamos a ir a trabajar? Uh-huh. Lo único que nos queda es la cooperativa. Uh-huh. Ramón, más allá del trascendido que ha tenido esta noticia en los medios de comunicación, tanto del sur como el centro, ¿alguna autoridad a nivel provincial, a nivel nacional? Casualmente, recién, antes que me llamaran ustedes, recibí un llamado, no sé si la secretaria del diputado Picardi, ¿puede ser? Sí. Presidente de la Cámara Parlamentaria, de la Comisión Parlamentaria. Exactamente. Bueno, el viernes tenemos una reunión a las 10:30 en la delegación de la Cámara, acá en la calle Santa Fe, en Rosario. Uh-huh. Me pregunto... Es el único que se acercó. Uh-huh. Ojo, nosotros tenemos el apoyo del jefe comunal de Soldini, ¿eh? Uh-huh. Eso sí. El jefe comunal sí se acercó, nos da todo el apoyo. Uh-huh. Y de otras empresas recuperadas, por lo que nos decía también. Sí. Uh-huh. Preguntarle en esto también, en función de lo que usted nos viene contando, ¿en qué condiciones está la planta? ¿Cuáles son las condiciones actuales que mantiene la fábrica? Preguntándole esto, si la empresa está operativa y si ustedes temen... Está operativa. ¿Sabe lo que pasa? Que nosotros hace un mes y medio que estamos sin luz. Claro. Nos cortaron la luz porque tiene una deuda de 40.000 pesos. Le debe... A medio mundo, no sé, dejó un tendal este hombre, el empresario. Uh-huh. La verdad que le debe a medio mundo. Uh-huh. Y si nosotros conseguimos la autorización para, si el juez recibe la quiebra, que nosotros tenemos que presentar, porque tenemos que presentar la quiebra nosotros. Uh-huh. Si el juez da el visto bueno, La planta está para ponerse en marcha en 24 horas. Uh-huh. ¿Y cómo están haciendo ustedes? Usted decía que no han decidido no tomar la planta, que están haciendo todo de manera pacífica. Sí, porque nosotros veníamos trabajando con la mercadería que había quedado uh-huh. adentro, porque no podemos elaborar. Nosotros tenemos dos vendedores acá en Rosario que iban y algunas firmas nos hacían el favor de comprarnos. Estoy hablando de empresas que son reconocidas acá en Rosario, y con eso lo íbamos solventando, qué sé yo, 500, 1000 pesos por semana. Lo íbamos. Es una cooperativa informal. Uh-huh. ¿Entiendes? Y sí. Ahora nos cerraron por dos y estamos. Uh-huh. Lo que apunta mi pregunta es era preguntarle o saber de qué manera están haciendo ustedes para controlar que en algún momento nadie decida llevarse, por ejemplo, maquinarias o cosas de adentro del predio, teniendo la posibilidad de que alguien intente hacer un vaciamiento de la empresa. Lo que pasa es que tenemos el apoyo de los vecinos, ¿sí? Uh-huh. Y nosotros no vamos a enterar si salen algo de adentro. Uh-huh. Sí, aparte estamos, nosotros parte del día estamos ahí. Claro. No es que no vamos, nosotros estamos en la puerta de la empresa. Uh-huh. Ramón, y para conocer un poquito más, ¿cuál es la capacidad operaria, la cantidad de trabajadores, de familias, de Soldini que viven justamente de la firma Prunel? Yo le digo, la mayoría somos todos de Rosario. Uh-huh. Y más o menos 25... en planta, y después estaban los vendedores, más o menos 40, póngale, uh-huh. en total. Rosario, que ustedes tienen unos 15, 20 kilómetros de ahí hasta Soldini. Sí, sí, 20 kilómetros más o menos. Uh-huh. Está pegado a Rosario, uh-huh. salí de Rosario y ya viene Soldini. Uh-huh. Y para tener en claro algo que usted decía también, que si ustedes logran recuperar la energía eléctrica en un par de días, sí. logran poner la empresa otra vez en funcionamiento, digo, porque es una empresa importante que estamos hablando, de que se dedicaba a todo lo que era cosmética, tratamiento capilar, cremas faciales, maquillajes, digo, ustedes en caso de poner nuevamente en funcionamiento la planta, ¿qué están en condiciones de volver a producir? Todo. ¿Todo? Todo, porque cada uno... en todas las funciones están cubiertas, tanto la elaboración como el envasado, la expedición, que yo soy el que hace los pedidos, uh-huh. todo está cubierto. Uh-huh. Es una empresa que en los últimos años, en función de lo que ustedes vieron y siendo empleados de allí, ¿tenía problemas económicos o usted cree que ahí hubo un mal manejo empresarial? Sí. La empresa la vendieron porque venía con problemas económicos, por eso la vendieron. Bien. Ya venía ya de 2008, 2009 ya venía bajando la producción. Claro, porque son productos muy conocidos. Usted nos comentaba que Prunel tiene más de 40 años, más de 20 años operando usted ahí con otros. Aparte no solo en Rosario, vendíamos a todo el interior del país. Sí. Del norte a sur. Uh-huh. Sí, de hecho por era, en un momento se llegó a exportar. Eso le iba a preguntar. A los países limítrofes. Uh-huh. Es una empresa que tenía capacidad de exportación. Sí. Uh-huh. Sí, hace unos años atrás, sí. Uh-huh. Ustedes decían, están hace 4 meses que están sin percibir el salario. ¿Qué es lo que se espera de aquí en más? Sabemos que en esta situación, en estos casos, se apela a los repros, a estos programas que vienen del Gobierno Nacional, que son ayuda económica también para sostener a los trabajadores. ¿Han tenido algún tipo de contacto con respecto a...? Sí, eso es lo que le dije antes. Nosotros tenemos dos profesionales. Uno es el juez de falta de Soldini y el otro es el apoderado de la comuna de Soldini. Ajá. Yo, si quiere, le doy el nombre o el teléfono. Son especialistas en cooperativas. Claro. Ellos nos están asesorando a nosotros. Ellos van a hacer lo que van a presentar la quiebra, en nombre nuestro. Sí, porque... Y ahí ya se empieza, una vez que el juez se pida... Ya empezaremos con la forma de la cooperativa. Claro, porque más allá de lo bueno que está de como salida, que los trabajadores se puedan apropiar de la firma, o más que nada de la producción, sabemos que es un trabajo largo el de poder conformarse en una cooperativa. En el mientras tanto, ¿cómo lo piensan? ¿Cómo lo ven ustedes? No sé. Ojo que nosotros tenemos asumido de que van a ser meses duros, ¿eh? No va a ser tan fácil de que el mes que viene ya empezamos a cobrar o vamos a recibir el dinero. Nosotros lo tenemos asumido eso, que van a ser meses difíciles, pero bueno, que se nos corremos el riesgo. ¿Están pensando o han tenido la posibilidad de charlar con alguien dentro de las estrategias, por ejemplo, para poder acceder, entre algunas otras cosas, a alguno de los programas que tiene hoy el gobierno nacional, como es el Repro, por ejemplo? Sí, esta gente tiene contacto con INADE para créditos blandos, subsidio. Ya hablamos de eso, ya tuvimos una reunión con estos dos profesionales y una vez que empecemos ya vamos a hacer los contactos. Bueno, nosotros vamos a estar atentos, Ramón, la verdad que solidarizarnos desde acá, como laburantes desde nuestro lugar, ojalá que esto rápidamente encuentre una solución. Nosotros lo que podemos ofrecerles desde aquí es tener siempre abiertos los micrófonos de la radio pública para estar en contacto y que ustedes puedan ir poniendo en conocimiento a la gente de Santa Fe y la región lo que está pasando allí en Soldini. Así que a entera disposición de todos los laburantes, de todos los trabajadores, de todos los vecinos de Soldini, de atento a saber cómo sigue la historia de Brunel allí en el sur de la provincia. Bueno, sí, yo cuando ustedes quieran me llaman, yo quiero agradecerle a ustedes y también al pueblo de Soldini y al cura párroco del padre Marcelo, que colaboraron mandando productos, cosas para la comida, para que nosotros podamos subsistir. Bien. Le mandamos un fuerte abrazo, sí, usted muy gentil. Bueno, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Saludos. Bueno, la palabra de Ramón Arias es el delegado del personal de la empresa Brunel. Recordemos, esta empresa dedicada a lo que tiene que ver con la cosmética, ubicada en Soldini, en el sur de la provincia de Santa Fe, muy cerca de Rosario, que en los últimos días sorpresivamente cerró sus puertas y más de 20 trabajadores están pidiendo la posibilidad de poder decretar la quiebra y conformarse en cooperativa. Vamos a seguir de cerca a ver cómo sigue esta historia en los próximos días. Una empresa con mucha historia que ha generado estos inconvenientes y hoy hay más de 20 familias esperando una solución, sobre todo pensando en lo que tiene que ver con el sostenimiento de las fuentes de trabajo. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Santi afligido, llena del alma los dones de tu piedad. Vengo a buscar, vengo a buscar, ya me he quedado sin nada. Tu escapulario guardé, que con él, porque con él me has de reconocer. Traigo apoyadas mis plantas a la miseria, pero no duelen heridas, no por dentro. Los pobres somos así, y frente a ti, se alivian nuestros tormentos. Venando el año cabal, si lo sabrás, si lo sabrás, madrecita de bondad. Te cargaré en angarillas como quien lleva tesorito encontrado por los caminos. Y el rezo más secular te dejará mi boca de peregrino. El que un abuelo de ayer, nombrando a Dios, me puso en el corazón. De cohetes vino manchado, el padre cura dirá, plegaria aquí, plegaria allá, con un rosario en las manos, y un coro desafinado, bien llorisqueado, responderá el mozo. nacional. De las campanas ya escucho un latido, el sol despierta en el monte, me apura el paso. Y al acercarme a tu altar, ganitas dan de ser más bueno que un santo. Y que me pida tu voz, por pecador, llevar la cruz del Señor. Te cargaré en angarillas como quien lleva un tesorito encontrado por los caminos. Y el rezo más secular te dejará mi boca de peregrino. Del que un abuelo de ayer, nombrando a Dios, me puso en el corazón. La Yunta interpretó Zamba de un promesante. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región. Estamos aquí en Radio Nacional Santa Fe y queremos seguir viajando, queremos ir recorriendo la provincia, pero todo eso dentro de un ratito, porque primero vamos a preguntar a Melissa, línea de comunicación, de qué manera la gente nos puede seguir en la diaria, además del programa de radio, cuáles son todas las formas de estar informados permanentemente con síntesis de la región. Llegamos a los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe, por eso si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer, nos podés llamar, nos podés escribir marcando el 0342-155-4836-42, 0342-155-4836-42. También te invitamos a que visites el portal más completo de la región, la provincia, en un solo lugar. Estamos hablando del www.síntesisdelaregión.com.ar. Más de 14 noticias que de manera diaria van reflejando la actividad política, económica, industrial, social, cultural, recreativa de la provincia de Santa Fe. www.síntesisdelaregión.com.ar. Muy bien, ¿quiere seguir viajando? Por supuesto. Bien, vamos a seguir recorriendo entonces nuestra provincia, nuestros pueblos, nuestras ciudades. En esta oportunidad nos vamos a ir hacia el cordón industrial de la provincia de Santa Fe, nos vamos a ir hacia la ciudad de Puerto General San Martín. Desde FM Puerto vamos a compartir el informe de nuestro compañero Adrián Baleiro. La Escuela 221 Granaderos Basilio Bustos sufrió de importantes deterioros en su estructura edilicia. No se pudo confirmar si fue un hecho vandálico o un intento de asalto que no se pudo concretar. Por otro lado, la directora de la Escuela 1360 Batalla de Punta Quebracho recibió una golpiza por parte de una madre. Esto decía al respecto. Y a partir del martes, que yo voy al comedor, dos niñas ingresan sin guardapolvo, venían. Yo les pregunto, aparte de venir a comer, si iban a venir a la escuela, me dijeron que no. Entonces, yo les reclamé que por qué no venían a la escuela. Me dijeron que porque estaban solas. Se dieron la media vuelta y se fue. Con el tupper, así. Eso fue todo. Pero lo más importante que pasó ese día era que una vez más los chicos de esa familia no venían a la escuela. Y al otro día viene la mamá, ingresa al comedor, se me pone acá y me dice, ¿por qué no le diste de comer a mis hijos? O ¿por qué no llevó la comida? No me acuerdo. Le dije, ¿por qué no vinieron a la escuela? Porque esa es la orden del ministerio. Bueno, ella me dijo, metete la comida en él, ya sabes cómo. Esa fue la respuesta. Bueno, al final, al otro día, le estaban dando el pan a los chicos, a todos los chicos. Cuando se van, se llevan el pan, sale la nena, y la otra que estaba en la fila, la mayorcita, sale corriendo, le saca a su hermana, le arrebata la bolsa de pan, viene y la tira acá arriba de la mesa. Y empezó los gritos. Ya te dije que no quería que le llevara la comida, y gritaba. Lo único que dije, Bárbara, no podés gritar así. No, a mí no me importa, vos no podés tirar el pan así. Y le dije, Bárbara, vos mañana vas a tener para pedir disculpas porque me está faltando el respeto. Entra la mamá, se pone acá y me empieza a gritar de todo. Que yo le había gritado a la hija, que no saben el bochorno que es que te peguen injustamente. Injustamente. En la semana hubo varios abrazos solidarios a la institución en apoyo a los docentes. La supervisora dictaminó que las clases se retomen con normalidad en esta escuela. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Adrián Baleiro, desde FM Puerto 102.5 de la ciudad de Puerto General San Martín. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región. Escuchábamos y le agradecemos a nuestro compañero Adrián Baleiro desde Puerto General San Martín con el informe del día de hoy. Nuestra productora nos dice con el pulgar en alto que hay un contacto telefónico, que hay una nota. Vamos a presentarnos, vamos a meter en otro de los temas que queremos compartir con todos ustedes en el día de hoy. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico del día de hoy nos va a llevar a la charla con Norberto Gisi. Él es el intendente de la ciudad de Villa Cañas, en el sur de la provincia de Santa Fe. Con él vamos a conversar sobre esta iniciativa interesante que ha tomado el municipio desde hace un tiempo, que es la posibilidad de brindar soluciones habitacionales a los vecinos de esta ciudad, sobre todo en lo que es el programa Mi Primer Terreno, que es la posibilidad de acceder a terrenos a pagar en cómodas cuotas y con un valor realmente sorprendente, y que en definitiva tiene que ver con esto de ir resolviendo un gran problema que tiene la provincia de Santa Fe, como es el del déficit habitacional, buscando también alternativas locales. Intendente Gisi, tenga usted muy buen día desde la radio pública en Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Bueno, buen día, mucho gusto, Diego y Melissa. Buen día a todos los oyentes de la radio. Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Bueno, a ver, gustosos de conocer un poco sobre esta iniciativa, esta alternativa que el municipio ha intentado buscar, más allá de las políticas provinciales o nacionales que se estén generando en los últimos tiempos. ¿Han buscado alguna alternativa propia pensando en la posibilidad de colaborar y ayudar a los vecinos a ir de a poco construyendo el sueño de la casa propia, ¿no? Así es, nosotros cuando asumimos allá el 10 de diciembre del 2011 y más precisamente en el 2012, los primeros meses, nos juntamos con Hábitat de la provincia. Uh-huh. Y la idea era ya desde la municipalidad poder armar un proyecto de ordenanza que consistía en poder vender terrenos accesibles, como vos lo dijiste recién, a la gente, porque había una gran necesidad, ya que tenemos problemas y dificultades en la construcción de barrios de viviendas. Entonces dijimos, bueno, ya que el municipio tiene lotes, en este caso teníamos 4 hectáreas, en el cual dijimos, bueno, vamos a ver de qué manera vamos a hacer la división de esos lotes y poder empezar a vender en esas 4 hectáreas, tal es así que salieron 102 lotes, uh-huh. 98 eran destinados a vivienda y 4 para espacio verde. Nosotros cuando nos juntamos con la gente de Hábitat de la provincia, más precisamente con sus directores, en este caso Gustavo Leones, ya hablábamos en aquel momento de alrededor de 20.000 pesos, te estoy hablando del año 2012, y bueno, tal es así que cuando hicimos algo de números y costo, la provincia también ya estaba por lanzar lo que es Mi Tierra, Mi Casa, pero nosotros ya habíamos armado ese proyecto de ordenanza donde ya habíamos empezado a trabajar en ese loteo, y tal es así de que, bueno, los interesados debían inscribirse, y entonces, como hablábamos de un valor accesible, porque eso es lo que había que buscar, que la gente pueda adquirir un terreno y que realmente lo pueda pagar en cuota o al contado, pero que sea accesible. Tal es así que dimos una cifra, evaluamos de que de infraestructura nada más teníamos ya en su momento 20.000 pesos, que esa infraestructura era aportada a través de la provincia, porque claro, después surgió eso, y por otro lado nosotros teníamos que llevar toda la infraestructura a esas 4 hectáreas, y por otro lado quiere decir que el terreno, el precio era de 10.000 pesos. Yo te puedo asegurar que cuando nosotros salimos con este proyecto de ordenanza, y que en realidad fue aprobado por el Consejo, tuvo una gran repercusión. Tal es así que los interesados debían inscribirse y acreditar el cumplimiento con todos los requisitos. Después, en base a esos requisitos, hay una comisión de seguimiento, que así lo dice la ordenanza, que está integrada, para hacerlo bien democrático, por los 6 concejales y por 3 secretarios, en este caso el secretario de Economía, de Obra Social y de Obra Pública. Uh-huh. Ellos un poco controlaban que hayan cumplido todos esos requisitos, y con un evaluar, vamos a decir, ese, un informe socioeconómico, porque se hizo todo un informe en base a las necesidades que había de cada una de las familias que se escribieron. Claro. Ahí sí trabajaron las asistentes sociales para evaluar cada grupo familiar, y se determinó quiénes resultaban aptos y quiénes no resultaban aptos. El modo de adjudicación es a través de un sorteo público que se hace ante escribano entre todos los inscriptos aptos. Y la particularidad que tiene el programa es que tanto las personas, o sea, hasta no cancelar, vamos a decir, la totalidad de terreno, no está individualizado el terreno. Nadie sabe cuál es su terreno. O sea, que recién, cuando pague la última cuota, hay recién con un mínimo de 5 familias, recién se hace un sorteo y se le indica cuál es su propio terreno. Uh-huh. Lo mismo hacemos también, para que no haya especulación, no darle la escritura traslativa de dominio, recién se les otorga cuando la construcción tiene un avance de obra, uh-huh. O sea, un avance importante, ¿no? Uh-huh. Pero también es cierto que en ese momento nos encontrábamos con que había programas, en este caso el Procrear, como así también puede haber otros programas, otra financiación a través de entidades financieras. Claro. Entonces tuvimos que modificar la ordenanza en el cual nos autorizaba el Consejo al Ejecutivo Municipal a otorgar la escritura traslativa de dominio a aquellos casos que también se han beneficiado a través de este programa Procrear. O sea que se hacía porque nosotros teníamos la seguridad que a través del Procrear se iba a empezar a construir. Uh-huh. Actualmente yo te puedo asegurar que hubo mucho éxito, en el cual se está desarrollando una segunda etapa del programa, porque aunque vos no lo creas, hoy tenemos 25 lotes, que es un remanente de la primera etapa, dado que hubo varios casos de personas desadjudicada, una por falta de pago. Parece mentira, porque estamos hablando de un valor por demás accesible, pero bueno, nosotros la finalidad era algo social y bueno, hacíamos hincapié de que realmente la gente pueda tener su terreno. Claro. Pero fueron nosotros dimos un plazo en 2 meses, y en 2 meses no pagaban la cuota, que era de 1.100 pesos por mes, a 24 cuotas, lo desafectábamos, devolviéndole, por supuesto, el dinero que si había puesto una cuota o que sea. Bueno, a través eso ya lo prevé la ordenanza, ¿no? Y en estos días quedaron ya un remanente, como te decía, de 25 lotes, de esos 98 lotes, que ya se va, hay para eso, fíjate vos que hay 140 familias en el sorteo, que dentro de 15 días lo estamos haciendo. Uh-huh. O sea, te imaginas que es nada, ¿no? Uh-huh. 25 lotes a esos valores. Y en definitiva hay esperando 140 familias para ese sorteo. Claro, o sea que bueno. Y en eso preguntarle en función de esta decisión que ustedes toman, que evidentemente es una decisión acertada, que es una decisión que apunta a resolver un problema concreto que tiene Villa Cañas, preguntarle en esto, ¿cuánto vale hoy en la mano del mercado un terreno de las características que ustedes están vendiendo a 30.000 pesos desde el municipio o que están loteando y sorteando desde ahí? ¿Cuánto vale hoy? Sí, si, a mí me ha pasado de que hubo familias que en su momento habían entrado al plan, tal es así que cuando le salió el Procrear, uh-huh. Lo dejaron de lado, y hoy, bueno, vuelven nuevamente, porque resulta que con lo que le dieron de plato, de dinero, para comprar un terreno acá en Villa Cañas de 150.000 pesos, no encontraban ningún terreno. Uh-huh. O sea que prácticamente estamos hablando de 180 o 200.000 pesos un terreno acá en Villa Cañas. Uh-huh. Y le pregunto en función de esto también, porque se lo hemos preguntado a muchos intendentes y presidentes comunales, más allá del programa, más allá de las particularidades de cualquier programa, sea el Procrear u otro programa provincial, ¿ustedes han visto que hay cierto grado de especulación respecto a lo que tiene que ver con los montos, sobre todo de los terrenos, a partir de las políticas que se han generado para que la gente pueda acceder a su vivienda? ¿Es algo que ustedes han detectado en Villa Cañas? No, no, acá para nada. Yo no he detectado especulación, muy por lo contrario. Acá los se han cotizado realmente todo lo que es los inmuebles. Y bueno, es así de que la verdad que bueno, estamos viviendo una situación económica que hace que también lo que reciban, en este caso Procrear o cualquier plan de vivienda, ya prácticamente se le hace difícil construir. Claro. Hoy por hoy nosotros, te digo, nosotros cuando se hizo toda la división, todo lo que es infraestructura, y en esto quiero destacar el trabajo de Hábitat de la provincia, porque a nosotros nos aportó ya un 50%, un total de 2 millones de pesos para llevar todo lo que es infraestructura. Nosotros ya nos entregaron el 50%, y cuando hablo de infraestructura, hablo de cordón cuneta, hablo de ripiado mejorado, hablo de alumbrado público, hablo del extendido, del cable presamblado, hablo de cloacas, hablo de agua, de arbolado, etcétera, etcétera. O sea que todo eso tiene un costo muy importante. Tal es así que hoy, cerrado todo esto, estamos hablando de 20 mil pesos por terreno, ¿no? Uh-huh. O sea, seguramente nosotros, tal es así que estuve en contacto ya con la gente de Hábitat, que en estos días está viniendo acá a Villa Cañas, porque ya se están construyendo también 7 viviendas del Procrear, y hay más por construirse, y seguramente que en los próximos sorteos muchos de los que están anotados seguramente también pueden llegar a construir. Y también hay que agregarle a esto, yo firmé un convenio también con Hábitat para todo lo que es la canasta de materiales, que seguramente va a ser trasladado también a la gente que hoy tiene un terreno o que lo está pagando en cuota, y que después con esa canasta de materiales, que es un monto de 150 mil pesos para cada familia, nosotros esa ayuda va a permitir de que pueda empezar a construir su vivienda, ¿no? Uh-huh. Intendente, buen día. Uh-huh. Intendente, consultarlo, que nos ponga en conocimiento de cuántos habitantes actualmente cuenta hoy Villa Cañas, y sobre ese total, ¿cuántas familias han podido acceder al terreno propio o a esta política que viene aplicando el municipio? Y también la inyección económica o el impacto que nosotros por allí tratamos de demostrar, no solamente en el rubro construcción, sino también en otros sectores, que posibilita el Mi Tierra, Mi Casa, que posibilita en este caso el Procrear. ¿Tiene algunos números de eso? Sí, Melissa, nosotros tenemos realmente una gran necesidad habitacional. Cuando nosotros lanzamos el programa, a mí me había sorprendido el primer mes de que nadie venía a notarse, tal vez porque la gente desconocía o a lo mejor estuvimos mal en cuanto a informarlo al programa. Pero, ¿por qué? Porque llegamos con las familias justas. Fueron 98 terrenos, 98 familias, no sé si me explico, es decir, llegamos a 95 familias, después se agregaron 3 más y llegamos a esas 98. Vos fijate en la credibilidad del programa que hizo, de que haber llevado todo lo que es la infraestructura y haber planteado todos estos terrenos de los cuales son por demás accesibles, hace de que la gente hoy, en esos 25 terrenos que tenemos que sortear dentro de 15 días, ya haya 140 familias anotadas. Uh-huh. O sea, el programa, sin lugar a dudas, ha sido todo un éxito. Y más aún, sabiendo de que próximamente va a venir lo que es tema de canasta materiales. Por otro lado, hablando de la situación económica, se vive una situación muy difícil. Nosotros estamos hablando permanentemente con gente que está en la construcción y también con los programas de la Nación o de la provincia. Se hace muy difícil la construcción, porque las partidas que envían siempre quedan desfasadas, y bueno, el constructor por supuesto que no va a trabajar si no le hace una diferencia. Y hoy por hoy la inflación, la realidad inflacionaria hace de que, bueno, ninguno quiere tomar una obra, en este caso los constructores, ¿no? Uh-huh. Y creándole un problema al usuario, a quien hizo una hipoteca o a quien salió adjudicado por un Procrear, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. La última que le hacemos, intendente, nos quedan dos minutitos, preguntarle en función de esto y en función de lo que usted nos está contando de la cantidad de familias que todavía quedan al aguardo de la posibilidad de contar con un terreno, si ustedes están ya analizando la posibilidad de poner algún otro espacio municipal para poder lotear, o si están en conversaciones con la provincia y nación para tratar de quedarse con algunos terrenos que le permitan también avanzar en algún loteo. Bueno, nosotros, por un lado, queda una diferencia, un resto que seguramente va a ser para la compra de más terrenos. Uh-huh. Y por otro lado, tenemos hay 60 terrenos con disponibilidad por parte del municipio, en el cual nosotros con la Secretaría de Obras Públicas ya hemos enviado a la provincia. Seguramente que cuando la gente de Hábitat en estos días esté acá junto a nosotros, se lo vamos a plantear, pero ya enviamos a la provincia para que también nos mande una partida para infraestructura, para llevar todo lo que es infraestructura a esos 60 terrenos, que también, yo no digo en el transcurso del año, pero seguramente el próximo año vamos a estar haciendo la misma modalidad. Seguramente no van a ser de 30.000 pesos, pero bueno, habrá que evaluarlo, porque ya solo el hecho de llevar la infraestructura, todo ha aumentado. Estamos hablando de hace 2 años atrás, de 30.000 pesos. Eso hoy es un precio, te diría, irrisorio, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero aún viendo las posibilidades, seguramente siempre serán precios accesibles, sobre todo en cuotas diferentes a lo que pueda establecer la mano del mercado, que generalmente tiene otro tipo de, o busca otro tipo de réditos. No, yo te puedo asegurar que en el momento que firmábamos los boletos, había familias que salían muy emocionados, porque jamás en su vida iban a pensar de que podían ser propietarios de un terreno. Y realmente hoy es una realidad, y ojalá podamos seguir adquiriendo más terreno para poder llegar a más familias. Hoy hay una gran necesidad en Villa Cañada. Yo te puedo asegurar de que hoy por hoy debe haber 300 familias o más con necesidades de un terreno, y ni que hablar de una vivienda. Intendente Gisi, le agradecemos amablemente los minutos que nos ha podido destinar, desde ya a entera disposición, y la verdad que celebramos esta iniciativa que ha tomado el municipio. La verdad que nos parece una idea importante, y que sobre todo por el alcance que tiene nuestro programa, quizás sirva para poder ser replicado en otros municipios y comunas de la provincia de Santa Fe. No, le agradecido soy yo, tanto Diego, Melissa, mucho gusto, y bueno, gracias por darme la oportunidad de llegar a la ciudad de Santa Fe, y bueno, también, por supuesto, esto sin de la mano de la provincia no lo podemos hacer, porque la infraestructura tiene un costo importantísimo, y seguramente que cuando recibamos todo lo que corresponde a canasta de materiales, vamos a llegar mucho más cerca a la gente, y bueno, esa gente que hoy está pagando en cuota un terreno, sabe que con esta canasta de materiales ya va a poder iniciar su vivienda. Muchas gracias a ustedes. Le mandamos un fuerte abrazo, ha sido muy amable. Hasta luego, gracias a ustedes. La palabra de Norberto Gisi, es el intendente de la ciudad de Villa Cañas, en el sur de la provincia de Santa Fe, que nos ha contado entonces sobre lo que son los avances y la implementación del programa Mi Primer Terreno, que recordemos desde hace 2 años se viene aplicando, que está todavía en una segunda etapa, que hay muchísimas familias esperando la posibilidad de acceder a un terreno. Es un loteo municipal que ha permitido vender terrenos en cómodas cuotas en 24 meses a un monto de 30.000 pesos, buscando y tratando de darle solución a un gran problema que tiene Villa Cañas, como otras ciudades y pueblos de la provincia de Santa Fe, como es el déficit habitacional. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. El verano que arde llamando al silencio, la siesta se hace nostalgia, misteriosa magia que tiene mi pueblo, y yo la recuerdo mariposa en vuelo, al aire su pañuelo. Al aire su pañuelo, juega la zamba en la radio, sobre el escenario de mi fantasía. Siente girar su pollera, como si quisiera mentirme que es mía. Y vendrá con ella, pañuelito en mano, la zamba del verano. La zamba del verano, vaya a saber si algún duende la coronó en el estío. Sé que se fue la tarde por la orillita del río. Es que entre zamba y verano es más fácil enamorarse. Sierras un mar de alegría. Cada verano a su paso deja algún retazo de melancolía. Y yo la recuerdo con su pelo suelto enamorando al viento. Enamorando al viento, ella siguió su destino por ese camino de samba y guitarra. Tiene en sus manos un piano y anda en el verano bailando descalza. Y yo la recuerdo, la sonrisa en vuelo, al aire su pañuelo. Al aire su pañuelo, vaya a saber si algún duende la coronó en el estío. Sé que se fue con la tarde por la orillita del río. Es que entre zamba y verano es más fácil enamorarse. Sergio Galleguillo y los amigos interpretaron Zamba del Verano. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe. Vamos a repasar rápidamente líneas de comunicación, sitio digital, todas esas cosas que usted tiene guardadas por ahí. Te lo pido, te lo tiene. Todos esos apuntes que usted tiene ahí en sus papeles. No, mentiroso, no me lo sé de memoria. Estamos en los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe, por eso si querés comunicarte, lo podés hacer, nos podés escribir, nos podés llamar al 0342-155-4836-42, 0342-155-4836-42. Por supuesto que Como lo venimos haciendo a lo largo del programa, te invitamos a visitar el portal más completo de la región, la provincia, en un solo lugar. Estamos hablando del www.sintesisdelaregion.com.ar, más de 14 noticias que involucran a los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Y uno de los temas que vamos a abordar en esta última hora tiene y guarda relación a uno de los principales títulos del Síntesis de la Región. Muy bien, momento de viajar, momento de presentar un último contacto telefónico. Le vamos a dar continuidad a uno de los temas que venimos desarrollando aquí desde Síntesis de la Región. Vamos a pasar por nuestro operador y presentamos. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, tenemos la amabilidad de saludarlo y agradecerle la atención de estos minutos a Carlos Varela. Él es el abogado que va a representar a Liliana Montenegro. Recordemos esta mamá que ha denunciado el robo de sus mellizos, esta mujer oriunda de Zavalla que, bueno, todavía sus hijos siguen siendo buscados, que hay una gran controversia con el accionar de la justicia, donde hay un montón de situaciones que involucran a poderes importantes allí de la ciudad de Casilda. Pero bueno, vamos a conocer un poco, sobre todo por el trabajo que tendrá ahora como abogado defensor de Liliana Montenegro, el doctor Varela, a quien le agradecemos la amabilidad de atendernos. Doctor, muy buenas tardes desde la radio pública aquí en Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, a tu disposición y agradecido por la presentación. No, por favor, gracias a usted por atendernos. Bueno, conocer a partir de ahora, usted va a ser el abogado defensor de Liliana Montenegro. Usted ha tenido ya algunas observaciones para con el accionar de la justicia. Cuéntenos un poco cuál es su percepción, qué es lo que usted ha podido analizar rápidamente del caso que le va a tocar trabajar en estos tiempos. Tuteame vos también. Te comento. Nosotros tenemos un estudio en Rosario, nosotros hacemos derecho penal desde hace años. Habíamos advertido un total desamparo de Liliana en todo este proceso. A raíz de ello, decidí presentarla. Y hemos advertido que, creo que es vox populi, se han tocado intereses fundamentalmente políticos a partir de que ella hace mención al hermano de uno de los candidatos más importantes de lo que es el socialismo en la provincia, que es el hermano de Hermedino. Uh-huh. Y hemos advertido, tal como te decía, un retraimiento total en el Poder Judicial, fundamentalmente en el Ministerio Público de la Acusación, lo que serían los fiscales. Habían tenido un ímpetu inicial valioso, muy bueno, y después se fue difuminando ese ímpetu, al punto tal que se hicieron medidas, por ejemplo la reconstrucción del hecho, y vimos que Liliana estuvo totalmente desamparada a merced de los embates aviesos y arteros de los defensores sin que la jueza hiciera nada, al punto tal que creo que toda esa maniobra preparada, pergeñada, culmina con la liberación de los dos matrimonios involucrados por Liliana Montenegro en su denuncia. Nos llamó poderosamente la atención que en un delito permanente la jueza hiciera lugar al cese de la prisión preventiva, porque creemos que no era vulnera el razonamiento lógico, la lógica jurídica y el sentido común. Uh-huh. Si a una persona el Poder Judicial le imputa este tipo de delitos de carácter permanente, son delitos que se siguen cometiendo, como la sustitución, el ocultamiento y la supresión de identidad de menores de edad, ¿cómo lo va a liberar para que sigan cometiendo el delito? Y por otra parte, que es esencial también recalcarlo, los dos matrimonios gozaban de una atenuación de la coerción, es decir, no estaban presos ni en Coronda, ni en Piñero, ni en la Unidad 3 o en Las Flores, estaban en sus domicilios, con lo cual no había ningún gravamen irreparable que debiera cesar. Creemos que la resolución justa debió haber sido por lo menos haber prorrogado esa prisión preventiva por 60 días para que la Fiscalía continúe trabajando tranquilamente. Uh-huh. Y no se hizo así. Y lo más llamativo es que, posteriormente a que no se hizo así, que se concedió la libertad, advertimos, y fundamentalmente en el día de hoy, que la Fiscalía, tanto la de grado, es decir, la que funciona en Casilda, como la que representa a Jorge Baclini como superior de ellos, de aquellas fiscales, les ha dado un bill de indemnidad para no recurrir esa resolución, que es absolutamente injusta e ilegal. Uh-huh. Eso nos sorprende de algún modo, pero nos sorprende tanto como abogado como ciudadano, ¿no? Uh-huh. Doctor, nosotros entendemos y así lo hemos tratado en nuestro programa en los últimos tiempos, que Liliana Montenegro es una víctima de una red importante, de un entramado complejo que tiene que ver sobre todo con muchos poder en lo, a ver, en absoluto, lo médico. Exactamente. Lo que le quiero preguntar... Con lazos sociales, profesionales y con gran poder económico. Uh-huh. Pero te repito, para que la gente lo entienda, por ahí uno piensa que la gente por ahí puede pensar que yo lo digo de la parcialidad de ejercer la representación de Liliana Montenegro. No lo hago desde ese lado, lo hago desde el sentido común. Vos no podés liberar a unas personas respecto de las cuales estás considerando que tienen secuestrado a dos pibes. Uh-huh. O sea, es un disparate, no, un disparate pero, jurídico. Uh-huh. Pero además le quiero preguntar, porque hubo que hacer una reconstrucción del hecho, a Liliana Montenegro hubo que hacerle un estudio para constatar si en definitiva o no... Sí, te recuerdo que las defensas afirmaban categóricamente que nunca había estado embarazada, que era un plan pergeniano nada más que para sacarle plata a los acusados, y que era una aventura jurídica de parte de Liliana Montenegro. Resulta que la pericia que se realiza en Córdoba por peritos médicos absolutamente independientes de lo que es la esfera de Santa Fe, definen de que Liliana Montenegro estuvo embarazada y fue irrefutable, si no impugnaron esa pericia. Por eso te digo, después en las reconstrucciones a las que se mencionó, la jueza Minetti permitió que una persona que declara como testigo, pero que no es testigo en términos latos, es una víctima, y no es una víctima cualquiera, porque ni siquiera es una víctima en los términos de que le pasó, sufrió un delito que ya terminó. Es víctima de un delito que sigue ocurriendo. No sé si soy claro lo que digo. Sí. No sí, es que le robaron y se terminó el robo, y decir, bueno, o le mataron, mirá lo que te digo, me vi muy lejos, pero le mataron a un hijo, pero ya murió el hijo. Acá es lo que está diciendo ella, que le robaron los hijos, que no sabe dónde están. Y sin embargo la jueza permitió que la inestabilidad emocional lógica que puede tener cualquier persona, Liliana Montenegro, vos, yo, cualquiera de los que está escuchando, en esa situación, permitió que los abogados hicieran cualquier cosa. Uh-huh. Doctor, eso es indignante e irritante. Sí, doctor, buen día, porque bueno, se cumplieron dos meses del parto de Liliana Montenegro y la posterior desaparición de los mellizitos. ¿Cuál es la hipótesis, si es que se maneja a esta altura, pasado dos meses? No, la hipótesis que manejamos es las declaraciones de Liliana, que es que ella dio a luz y los hijos fueron secuestrados o robados por las personas que se refieren. Uh-huh. Y que fue durante el tratamiento anterior asistida por una de las personas involucradas, que es James, que es esposo de las hermanas Novello, una de las hermanas. Uh-huh. Aparte hay datos que son significantes y que por ahí son reveladores. Si fuera cierto que Liliana Montenegro se le dio por inventar algo, de inventar un embarazo, ¿por qué habría Liliana Montenegro inventar que era melliza? Pues claro. Eso vulnera toda lógica. Podría haber dicho simplemente que te estaba esperando un hijo, que lo iba a dar en adopción a una de las familias. Uh-huh. Lo cual, todo eso tiene de verosimilitud las manifestaciones de Liliana Montenegro. La justicia santafesina pareciera que a partir de ese nombre de esa persona a la que hice referencia, se blindó la causa y prefiere no seguir, prefiere que la causa termine en punto muerto y no continuar con la misma. Pero con respecto y en particular a dónde podrían estar los no lo sabe ella. Uh-huh. Te entiendo la pregunta, te aclaro, por ahí hasta ahí hay alguna exigencia subliminal o tácita respecto de una persona que ha sufrido un delito como el que le pasó a Liliana. Liliana es una chica que no sabe leer ni escribir, o sea, es el grupo más vulnerable que puede haber en la sociedad. Uh-huh. Y eso también debe tenerse en cuenta, o sea, debe tenerse en cuenta eso de la inestabilidad emocional propia de la situación que está pasando, y la jueza, vulnerando el sentido común tal como decía, hizo caso omiso a eso. Uh-huh. Doctora, ¿a qué se enfrentan ustedes en esta causa? Yo lo que advierto hoy, y te lo estoy diciendo desde hace... lo advierto desde hace 120 minutos, es que nos enfrentamos al poder. Eso es lo que advierto, nos enfrentamos al poder. No solo al poder económico, sino al poder político. Han blindado la causa para que nadie investigue nada. ¿Por qué eso? Y va a sonar recontra chocante lo que digo. Porque los imputados tienen poder económico y Liliana es un grupo de una franja vulnerable que uh-huh. protestará, pero está absolutamente desamparada. Uh-huh. Nosotros tratamos de ayudarla, creemos que la causa, si no hay un impulso de parte del Ministerio Público de la acusación, va a terminar en punto muerto. Y eso es lo que reclamamos. Reclamamos en definitiva, no que el Ministerio Público de la acusación haga lo que nosotros queremos, que actúe como conforme a la ley, que cumpla sus obligaciones de funcionarios públicos. Y no lo están haciendo. Prefieren cambiar legalidad por conveniencia. Eso es lo que veo yo. Cambian la legalidad por la conveniencia. Doctor, ¿ustedes creen que este es el único caso que se puede haber dado de esta situación con estos...? No, creo que es el único caso, pero es el caso más visible que ha habido, porque se ve que algo salió mal. Algo salió mal y se tornó visible la causa. Y repito, hasta el hartazgo. Los organismos del Estado que debieran brindar el acceso a la justicia a las personas víctimas de este tipo de delitos no están actuando como debieran estar actuando. Yo no tengo ninguna necesidad, yo no debiera estar en esta causa. Yo me estoy metiendo en una causa nada más que para ayudar, y no debiera estar yo en esta causa. La fiscalía, los organismos debieran estar protegiendo a Liliana Montenegro y no lo están haciendo. ¿De qué ha podido hablar con Liliana, más allá de que nosotros ya la hemos visto en los medios, que es muy distinto la charla frente a una cámara, frente a un micrófono? Ella está totalmente angustiada, se siente desamparada, se sintió en soledad estos últimos días, advirtió lo que le digo dentro de lo que es la comprensión, la sinapsis que puede hacer y la forma de explicar lo que lo tiene, con las limitaciones del caso, que había advertido un impulso inicial, que las fiscales estaban a favor de ella, pero después hubo un momento en que la causa se desmadró, que yo creo que se desmadra a partir de la referencia que hay, repito, a personajes involucrados con la política, que son los mismos que pagan la pauta oficial de muchos medios periodísticos, ¿no? Doctor, a pesar de los cambios del sistema penal, a pesar de que nos han contado que es un sistema mucho más progresista, que viene a generar un poco más de justicia... Yo te entiendo, pero me adelanto la respuesta. Yo lo que advierto es que, en definitiva, antes había en Rosario por lo menos 10, 12 fiscales y cada uno mantenía una cierta independencia. Resulta que ahora hay, no sé, 30 fiscales, pero dependen de la decisión de uno solo. Es mucho más fácil presionar a uno solo para que ese solo presione a los otros 30 que lo como era antes. El doctor Baclini, que es el que tiene el poder como para poder ordenarle a sus subalternas de que apelen la resolución que considera libertad a los dos matrimonios, no lo está haciendo. Lo que quería preguntarle es simplemente esto, si evidentemente más allá de los cambios la justicia sigue siendo una para los poderosos y otra para los pobres. Absolutamente de acuerdo con la pregunta, te respondo. La justicia es una para los poderosos y otra para los pobres. Si mi cliente fuera a vivir entre los bulevares de acá, el bulevar Oronio de Rosario, la justicia hubiera actuado de otro modo. Y si los dos matrimonios estos de las mujeres Novelo fueran pobres, vivieran en el barrio de las Flores de Rosario, estarían presos en Coronda. No tengo, pero no la más absoluta duda. Jugo $50,000, que sería así. Doctor, la última y cortita, para no abusar de su tiempo, sí. Cuéntenos cómo sigue su actuación en los próximos días. Nosotros pendemos de un hilo en cuanto al tema del recurso de apelación, porque vence las dos primeras horas de mañana. Nos constituiremos en querellante, pero te repito, uno advierte que está enfrentado a estos poderes que pretenden hacer que la causa naufrague o que al menos la investigación quede en alta mar, ¿no? Que nunca llegue a la orilla. Lo más lamentable es que hay dos mellizos perdidos, o sea, hay dos niños perdidos que no saben dónde están, y una madre que ha perdido a sus hijos, ¿no? ¿La justicia lo sigue buscando a los chicos? Yo creo que ya, los busca, pero no ha hecho órdenes de allanamiento. No ha disparado ninguna medida que pudiera tornar posible imaginar que van a obtener un resultado positivo. Doctor Varela, le agradecemos infinitamente los minutos con la radio pública. Estamos a disposición, obviamente, siguiendo de cerca este tema. Veremos cómo sean los próximos días las próximas actuaciones. Igualmente a tu disposición, un gusto y saludos a todos. Chau. Un fuerte abrazo. La palabra del doctor Carlos Varela es el abogado que en las últimas horas ha asumido la representación legal de Liliana Montenegro, esta madre oriunda de Zavalla, de la cual venimos hablando ya desde hace bastante tiempo, que denuncia que sus hijos fueron robados a partir del accionar de médicos de la ciudad de Casilda. Se habla de una red vinculada a lo que tiene que ver con el tráfico de bebés. Recordemos que esto tuvo algún ribete político a partir de algunas denuncias que involucran al hermano del actual diputado nacional y ex gobernador de la provincia de Santa Fe, Hermes Wiener, y lo que acaba de decir recién el abogado, básicamente, es que hay presiones sobre la justicia a partir de poderes económicos y el poder político de Santa Fe que están generando y que están buscando el estancamiento y prácticamente el silenciamiento de la causa, tratando de proteger justamente a los poderosos de la ciudad de Casilda. Vamos a ver en los próximos días cómo continúa esta historia, hoy obviamente con las discusiones judiciales que se están dando a partir de la decisión que tomara la jueza de liberar, por lo menos en forma provisoria, a todas las personas que estaban con prisión domiciliaria allí en Casilda. Sí, un manoseo no solamente mediático, sino que un manoseo también personal para con la figura de Liliana Montenegro, un caso que, no nos hagamos los desentendidos, los medios de comunicación, que tomó viralidad y trascendencia, más que nada en los grandes medios, a partir de señalarse como uno también de los que estarían involucrados en el caso, al doctor y hermano del actual diputado nacional Hermes Wiener. Pero lo cierto de todo esto, que más allá de la continuidad que estamos dando al caso, se cumplieron 2 meses y los hijos de Liliana Montenegro, los mellizos, no aparecen. ¿Nos vamos? Nos fuimos. Nos encontramos mañana. Cielo Saracio ha estado en la producción, en la coordinación del programa del día de hoy. Marcos Milese ha sido nuestro operador, nuestro encargado de la técnica, en estado de los compañeros que integran nuestra red de corresponsales. Mañana volvemos una vez más para hacer estas 2 horas de radio que hemos denominado simplemente Síntesis de la Región. Me querías, pero no es verdad. Siempre jugaste conmigo y aún te supe amar. Vivo pensando olvidarte y no lo consigo. Tus recuerdos son espinas que hieren mi alma. Muy justa y militar, por y que si ayer parió aquí, militar, Sager Pariwanki Puni, Sager Pariwanki. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.